Bueno, estamos recibiendo en estos próximos minutos a Nelson Tavares, compañero militante político y dirigente del 26 de marzo de la Unidad Popular, y que, por supuesto, estamos nosotros incorporando estas entrevistas, porque a nadie se le ocurre, parece que no pasara nada, ¿no?, a nivel partidario. Sin embargo, pasa, y mucho. Hay actividades, hay una situación política para analizar, y va a haber elecciones. En septiembre va a haber elecciones municipales. Muchos están en pleno desarrollo de todo lo que es ese clima electoral. Con una situación política que muchas veces, si vos te guías por lo que dice la televisión, tenés un panorama, pero si vas a la realidad es absolutamente otro, ¿no? Entonces tratemos de llevar la política a la realidad. Exactamente, desde una visión de izquierda que hoy no se ve mucho, ¿no? Estamos recibiendo, como decía Ángeles, lo tenemos ya aquí en el estudio, al doctor Nelson Tavares, que integra la Dirección Nacional del 26 de marzo, trabaja también a nivel de las comisiones centrales de Unidad Popular. Nelson está también a nivel del trabajo de la Departamental Montevideo del 26. Buen día, Nelson. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, por arrancar, Nelson, por la realidad política, esta que mencionaba Ángeles, tan compleja, ya iba a tener muchos elementos nuevos con la asunción de un nuevo gobierno de coalición, además, tan particular. Y se agregó todo el componente, todo esto que rodea el tema de la pandemia y su presencia en nuestro país. Eso ha significado, sin duda, nos imaginamos, un desafío también para una fuerza de izquierda en cuanto a cómo plantarse ante esa realidad, ¿no? Sí, la verdad que una vez se despierta y dice, ¿cómo llegamos hasta aquí, no? Porque ha sido tan vertiginoso, en pocos meses han sucedido cosas muy grandes que han ido cambiando esa realidad política. Si bien no tenemos poca imaginación, de cualquier manera, prever toda esta situación era imposible, nos parece a nosotros por lo menos. Sí. Entonces, el primer elemento es que nosotros no pudimos retener la banca. Con eso, digamos, arrancamos. Además, referido a nosotros, referido a la realidad general, fue el cambio de gobierno y que el Frente Amplio perdiera las elecciones, ¿no? Sí. Que significó un cambio en sí mismo, no desde el punto de vista del rumbo general de las cosas, de la sociedad, del modelo económico, etcétera, como todos sabemos, pero sí un cambio importante en el sentido de que era obvio que se iba a profundizar con mucho más rapidez todos esos cambios a nivel económico y que iba a determinar un deterioro más importante aún de las condiciones de vida de nuestro pueblo, de nuestra gente, particularmente de los trabajadores, etc. A esto se le agrega la pandemia. ¿Verdad? Que la pandemia, a su vez, de ser un fenómeno nuevo para todos, incluso los más viejos, generó una situación casi extraña, en el sentido de que fue tal el miedo que lograron meter en la gente respecto a la epidemia esta del virus, que la gente llegó, por ejemplo, a pedirle a un médico que se mudara del edificio para que no los contagiaran. Es cierto. ¿Qué? ¿No, no? Pelotazo. Y ¿no? también pasó con otra, creo que fue una enfermera, otro personal de la salud, en fin. Entonces, cuando se llega a esos límites, eso no se dice, bueno, ahí hay gente que no está bien, que está... No, no. Es porque en la sociedad existen esas condiciones para que tengan esos reflejos. Entonces, eso encerró la gente por 3 meses, 2 meses, en fin, se cumplió a rajatabla en base no a la gran comprensión del fenómeno solamente, sino también al miedo que instauraron. En una manifestación planetaria, digamos, que le daba una solemnidad mayor, un reflejo mayor en la actitud de la gente hacia cómo enfrentar eso. La presión que teníamos todos, no salga, si salí, va a contagiar al que tenés cerca. Hay toda una cantidad de fenómenos de ese tipo, de mucho peso, ¿verdad? Y por lo tanto se suspendieron las elecciones de mayo. Eso ya se había iniciado la campaña, nosotros estábamos adquiriendo un cierto ritmo, eso se detiene, ¿verdad? Se posterga sin saber tampoco hasta cuándo, y entonces hay como un desparramo, ¿verdad? En función de que vos no podías juntarte con nadie porque o te contagiabas o ibas a contagiar a otro, que lleva a que lleguemos a esta situación en la cual hay que retomar, en el marco de que se comienzan a retomar lentamente otra vez una nueva normalidad, como han dado en llamarle. Esta nueva normalidad significa que nada va a ser igual. Nada va a ser igual. Ni siquiera las condiciones de empleo, ni siquiera el salario, ni siquiera la edad de jubilarse, ni los contenidos de la educación, ni la vivienda, ni la salud. Nada va a ser igual, todo va a ser más crisis, ¿verdad?, de la que ya hay. El volumen de desempleados en seguro de paro, bueno, el cierre de las empresas, que fue antes un látigo contra los trabajadores al perder decenas de miles de puestos de trabajo, más de 50.000 se hablaba, pero eran a nivel de la industria, ahora es el comercio, ¿verdad?, salvo las superficies mayores, digamos, pero todo lo que es el otro comercio, ese que vemos por 18, todo eso, hay una enorme cantidad de alquiler, de locales para alquilar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos paramos frente a esto nosotros? No tenemos otra forma que retomar la actividad, volver a juntarnos con los compañeros, cosas que ya se está haciendo, con los criterios que hay que tener también, porque debemos ser respetuosos de lo que creen los demás de esta pandemia, no solo de cómo lo interpretamos nosotros. Yo te iba a preguntar, ¿vale la pena para quien pueda estar escuchando, además que tome como referencia el punto de vista, el análisis que se hace como izquierda desde el 26 de todo esto, y que además en este caso vos sos médico, para vos hubo una exageración en esas orientaciones de... sobre todo la etapa inicial de que había que quedarse en su casa, del distanciamiento, todo eso, ¿ha sido exagerado? No, creo que no. Las medidas creo que no. La forma de impulsar las medidas creo que sí. Incluso aquí hay cuestiones que uno no tiene acceso a la información suficiente, ¿no? Capaz que igual aún así no sabríamos, pero seguimos las intervenciones de los científicos en todo esto. Y, por ejemplo, en Cuba, el que hacen test a todo el mundo, ¿verdad? No es como aquí, que se hace... No es aleatorio. Seguro. Les daba que de los positivos, el 50% estaba asintomático. Quiere decir que de dos personas, una tenía... tenía el virus pero era asintomático, vamos a decir así. Sin embargo, no hubo ningún caos ni ningún miedo ni nada, y la pandemia se llevó en el tratamiento adecuadamente. Entonces yo creo que las medidas fueron acertadas en el sentido de la necesidad de la cuarentena, etcétera, etcétera, porque era obvio que podía dispararse, pero tampoco estoy seguro si fue lo exactamente correcto. Esto no es una crítica a los que lo están haciendo, no pretendemos, no tenemos dimensión en ese sentido para poder hablar, pero se iba a levantar y ya se frena porque apareció 33. Claro, otro foco. Nosotros estamos beneficiados por la cuarentena, por ejemplo, en este momento. Los resultados de la cuarentena son estos que estamos viendo. Ahora, eso no quiere decir que una vez que vos levantes, aunque sea parcialmente, no empiece otra vez. Ahora, yo creo que, como todas las cosas de la vida, hay que enfrentarlas conociendo lo mejor que se pueda frente a que estamos. Y a partir de ahí, tomar las medidas. Nosotros hemos reiniciado nuestra actividad partidaria, digamos, a nivel de la UP y a nivel del 26, como otros compañeros también, tomando medidas, no y poco a poco, digamos, no largarnos a hacer tampoco cosas que estén, que sepamos que puedan complicarle la vida a alguien, porque eso significa capaz perder el trabajo, significa perder de trabajar, significa cosas muy importantes para la gente, aunque no sean propias nuestras, ¿no? Convengamos que más allá de cuarentena, Nelson, y tenemos que hacer una primera pausa, pero ya se venía en una tendencia de trabajo sobre la gente de quedarse en su casa, de que ya cuanto menos participes en cosas, cuarentena suave. Ideológica. Sí, ¿no? De otro tipo, ¿no? Que es la que también coadyuva esto, ¿no? Porque si vos venís de capa caída y te enfrentás a un desafío, generalmente estás en desventaja. Claro. Tenemos que hacer la pausa. Mandamos un saludo de cumpleaños a Fabricio Acosta, que esta semana no está acá, pero hoy es el cumpleaños. Le mandamos un saludo. No trae nada para convidar. Se tomó la semana, es impresionante. Y Teresita de la Teja, que le manda feliz cumpleaños a Fabricio también. Así que gran compañero. Exactamente, exactamente. Bueno, y con Nelson Tavares, que estamos acá en el estudio, y la invitación a los oyentes a pensar, a razonar, en cuanto a esto que parece tan obvio, ¿no? De que todo cambia, de que vos no podés ser un, vos no sos una repetidora, vos tenés que analizar la situación en cada momento, ver lo que hoy está arriba, mañana puede estar abajo, muchas cosas que cambian, porque lo que Nelson decía, nada va a ser igual después, en lo político tampoco, ¿no? Exacto. La política no escapa a todo esto que se está hablando. Todo lo contrario, claro. Claro. Esa es la nueva oportunidad que nosotros tenemos. O sea, frente a un revés, se nos presenta un nuevo desafío. Y nosotros no tenemos una organización y una militancia para cuando las cosas están bien. La tenemos en forma permanente desde hace este año que viene, 50 años, que no es poca cosa, naturalmente, para también salir adelante en las situaciones más difíciles. Muchas veces nos ha pasado, muchas veces. Y no solo a nosotros, a la izquierda en nuestro país en el siglo pasado, le pasó repetidas veces de que tuvo que volver a empezar prácticamente, de que no encuadraba, por ejemplo, vos tenías 20 años, que tenías determinados sentimientos de igualdad, determinadas ganas de participar, etcétera, etcétera, pero las opciones que había en ese momento no te satisfacían. Claro. Y a la luz de la Revolución Cubana, particularmente, surgió una nueva concepción política, particularmente para América Latina, en el sentido de su proceso de liberación nacional y hacia el socialismo. Entonces se abrió camino una nueva opción. ¿Y por qué nosotros, en una nueva normalidad, no podemos pensar de que se puede abrir un nuevo camino? Porque en realidad los desafíos que han enfrentado los que están dirigiendo, sea a nivel político o sea a nivel social, no han sido desafíos en el enfrentamiento de las opciones revolucionarias, ¿verdad? Han sido, los desafíos de ellos son un debate en televisión, los desafíos de ellos son internos, de cómo se resuelve la interna, cómo se lucha por el poder, en cómo se negocia con el gobierno de turno y la Cámara de Empresarios para buscar en ese marco de la conciliación de clases seguir con una hegemonía que es incuestionable prácticamente y que incluso tiene listas negras, ni deja entrar a compañeros que piensan distinto. Entonces, ¿dónde se ha visto en la izquierda uruguaya una forma de actuar, de pensar y de llevar las cosas adelante de esa manera? Y veremos cuando tengan que enfrentar esa opción que se plante, porque eso va a suceder. Y de hecho ya existen gérmenes. Fíjense la reunión de los cooperativistas. Sí. Eso ya nos lo pueden controlar y nadie es dueño de lo que no puede controlar, ¿verdad? Entonces, la campaña para nosotros no está tampoco centrada en ganar la intendencia, en el senador, como se decía, sino que básicamente tiene en el centro a la Unidad Popular, que la Unidad Popular se ha constituido como la herramienta que nosotros entendemos debemos conservar, mejorar y ampliar con más aliados para que nosotros tengamos una referencia en el plano político, en el plano de la discusión política y de la acción política nítida, clara, que exprese la necesidad de la gente y que la lleve adelante. Claro. Nelson, la necesidad de tener organización, de organizarse, ¿no? Recién un trabajador en la Asamblea del Transporte decía, ¿cuándo empezamos a perder? Y él no lo cita en una resolución de una intendencia, de un ministerio. No. Empezamos a perder cuando se empezó a debilitar la herramienta sindical. Ahí está. Y empieza a relatar hace muchísimos años ya, ¿no? Esa es la vida pura. Eso es la vida pura, exacto. Experiencia propia. Claro. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí se podría ir seguir el hilo. ¿Cuándo se empezó a debilitar la herramienta sindical? ¿Cuándo se debilitó la izquierda en nuestro país? Cuando se debilitaron los partidos de izquierda, claro. Los exacto. Partidos políticos de izquierda, que son los verdaderos responsables. Incluso el escenario que cambió al perder el frente al gobierno no cambia su vínculo entre la fuerza política y la central de trabajadores. Sí. Todo lo contrario. Sí. Ahora juegan a la oposición. Una oposición que quedó clara de qué características tiene con lo de UPM, por ejemplo. Más claro que eso, imposible. Y UPM no es una empresa de un uruguayo que tiene 10 trabajadores. ¿Verdad? Es una multinacional a la cual se le va a poner plata encima en miles de millones de dólares que podrían usarse para reconstruir la izquierda, para evitar que se sigan cerrando los tambos. Ayer el informativo decía, este mes 7 ya o más cerraron, pequeños y medianos tamberos. Entonces, esto va a ser difícil. Si nosotros no nos juntamos, no reflexionamos juntos, no volvemos a tener lo que manejamos en nuestra jerga, el funcionamiento político, la transmisión de los elementos para comprender la realidad, y la gente no se dispone a dar su participación en cualquier aspecto, ¿verdad? Sea en el orden social o en el orden político, en la campaña electoral ahora, va a ser muy difícil remontarse. Nosotros no tenemos de ninguna manera temor al tiempo o lo que venga, ¿verdad? Sino más bien es que ahí se van a expresar con tal grado las contradicciones que también si no hay una referencia justa, equilibrada, revolucionaria, vamos a decir, ahí sí puede ir para cualquier lado y termina recibiendo a los cooperativistas de transporte en el Parlamento cabildo abierto. Eso sí que es grave. ¿Dónde está esa supuesta izquierda que fue gobierno durante 15 años que no son capaces de recibir a porque saben bien que están en falso? Saben bien que es responsabilidad de esa fuerza política toda la situación actual. Entonces, es por eso la necesidad de elevar la participación, la presencia política. Es que la gente se entere de que la Unidad Popular va a participar de las elecciones y de que su candidato intendente es rubio. Y la explicación de por qué es rubio es precisamente porque nosotros damos la cara igual después de perder. No tenemos problema con eso. No perdimos por incapaces. Aquí hubieron muchos factores, nuestros y ajenos, que determinaron ese resultado y que impidieron de alguna manera que esa expresión con la que se tuvieron que enfrentar, ahí hay un ejemplo clarísimo en ese aspecto. En el Parlamento, con la bancada de la UP, la supuesta izquierda que era el Frente Amplio y la derecha tuvieron que enfrentarse a posiciones claramente antiimperialistas, claramente de opción revolucionaria y de cambio. Ahí ya de alguna forma le tomaron el gustito a que si eso prospera, bueno, hay que imaginarse el futuro también, en el sentido de que vamos a encontrar, pensarán, un contrincante muy duro de poder hacer ir para atrás, vencer, cambiar, cooptar, ¿verdad? De ninguna manera. Nelson, vos estás hablando de una actitud para ver la realidad, ¿no? La realidad está ahí. El asunto es cómo se para uno frente a la realidad. Sí. Y vos decías, esta es una oportunidad. lo que se viene ahora, lo que ya estamos inmersos, es una nueva oportunidad para nosotros. Estás hablando de una actitud de los militantes frente a la realidad. Digo porque, no sé si ustedes están de acuerdo, pero estamos todo el día escuchando, hay como una filosofía que se está dando por televisión sobre la solidaridad, con esto del coronavirus, ¿no? De quedarnos en casa, la solidaridad, somos todos iguales, corremos los mismos riesgos, salimos juntos. Te ponen hasta la musiquita, ¿no? Un pianito que suena de atrás. Vos estás hablando de una actitud consciente, militante, revolucionaria, frente a la realidad. Es que nosotros queremos cambiarla, precisamente. Eso tampoco se nos puede pedir ahora. Claro. ¿Verdad? Porque es necesario contar con fuerzas propias para eso. Y para eso debe ser como en otras oportunidades. Aquí, a principios del siglo XX, que empezaron a llegar los inmigrantes, como dice Gonzalo, muchas veces hace referencia, se empezó a introducir las ideas de izquierda, la necesidad de organizarse en los sindicatos, en partidos políticos, surgió el Partido Socialista, después el Partido Comunista, etcétera. O sea, se empezaron a instalar opciones que marcaban un rumbo de cambio respecto a la sociedad. ¿Y por qué eso ahora va a ser distinto? ¿Por qué de esta situación de la nueva normalidad no podrá surgirse? Yo no digo en forma como la pandemia, claro, de un día para el otro, ¿verdad? Pero encontrar sí esa oportunidad de que la gente ya la realidad le desborde el vaso y comprenda, como estos trabajadores de las cooperativas de ómnibus, de que los han embromado, de que los han castigado, que los han perjudicado, precisamente a quienes ellos mismos votaron, y no votaron a la derecha tradicional, ¿verdad? Hacemos una nueva pausa, estamos llegando sobre las 9:30 y seguimos conversando con Nelson Tavares. Bueno, seguimos en este encuentro con Nelson Tavares. Por supuesto, los oyentes pueden preguntar, pueden opinar sobre la realidad política, porque cuando hablamos de política no estamos hablando de un cargo en algún lado, estamos hablando de la militancia barrial, ¿no? ¿Quién lleva adelante la lucha? Son los compañeros, son los militantes. Sí, aquí, como decíamos hace un ratito, aquí ya la departamental de Montevideo, pero también en el interior, en particular en algunos otros departamentos, como bueno, Canelones, Paysandú, etcétera, ya se ha retomado el trabajo y hay, por lo menos en 5 municipios acá en Montevideo, una presencia de propaganda, en pintada, de trabajo en las redes, etcétera, muy bueno. Entonces, nosotros nos parece que nos encontramos con dos extremos. Uno, que están todos para salir juntos en el marco de esa solidaridad sin exigencia que plantean. Y por otro lado, el que putea libremente, con todas las ganas, porque se le inunda la casa, o porque se quedó sin trabajo, o porque, en fin, no tiene forma de enfrentar las dificultades que se le presentan. La opción que nos queda a nosotros es llegar a esa gente y tirar de alguna forma la posibilidad de que participen, de que se integren, de que encuentren un lugar para fortalecer la opción que va a llevarnos más adelante a poder cambiar de raíz. Porque la unidad popular, ni nosotros ni los compañeros que la integran, está comprometida en nada con ninguna cosa de esto. Estamos absolutamente limpios, ajenos a esa situación. Y tenemos la moral intacta, tenemos los principios intactos y tenemos también la voluntad de buscar volver a colocar entre todo el panorama que hay a la unidad popular como una opción más del punto de vista de la permanencia de la izquierda en nuestro país y de la conformación de fuerzas propias, ¿verdad?, que nos permitan con nuestra movilización incidir en el proceso político uruguayo. Te están saludando Nair y Pedro del Pinar, dice que están tomando mate con torta frita. Muchas gracias. Y escuchando la 36, un saludo enorme al gran compañero Nelson y feliz cumpleaños a Fabricio. Por supuesto que son los compañeros, son así, ¿no? Son los con nombre y apellido y están escuchando. Suponemos nosotros que están escuchando ahí. Sí, cómo nos gustaría a nosotros poder escuchar qué piensan. Sí. ¿Verdad? Sí. No solo la interpretación nuestra a raíz de titulares o lo que fuera, sino de ese intercambio imprescindible que tiene que haber para poder colectivamente comprender. Ahora, hay otro oyente, Néstor de La Paz, que dice, buen día, compas. ¿Qué le pasa a los cooperativistas? Ahora les tocó a ellos y saltan. Durante 15 años fueron focas que apoyaron al gobierno, a llorar al cuartito. Sí. La cobrada. La cobrada. Llegó el momento de la cobrada. Pero a los que luchan no se les pega. A los que luchan se los apoya. ¿Verdad? Sí. No sé lo que pasó antes. Lo que pasó ahora es lo que nos interesa. Y tenemos que respaldar a esa gente que está luchando. Sí. Porque esos se van a quedar sin trabajo. Y hay que pensar lo duro que es eso. El compañero que escribió ese mensaje debe saber seguramente lo que es estar sin trabajo. Sí, sabes. Entonces, es muy fácil radicalizar así porque enfrenta a pobres contra pobres, enfrenta a trabajadores contra trabajadores. No encuentra una solución, la embarra más. Sí. La enturbia más. Entonces, nos parece que esa es la carencia de la referencia que falta. Aquí falta una referencia que logre enmarcar todo ese descontento tremendo que hay en la gente. Que la derecha y la clase dominante ha sabido, de acuerdo a su propia experiencia y a experiencias ajenas, poder controlar la sociedad y el pensamiento y la cultura y la superestructura jurídica, etcétera, que le repita el capitalismo constantemente, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que hay que ser muy calmo entre nosotros mismos, ¿verdad? Y juntarnos para reflexionar y no para descalificarnos, digamos. Además, esto de que todo va cambiando, ¿no? Que todo cambia. Si vos en una, yo qué sé, en el 71, los que eran colorados. Claro, pensé en eso. Y se pasaron al Frente Amplio. Ir a cobrarles, pero ustedes votaron toda pero la vida. Ustedes habían votado a los colorados. A los que nos dejaron así. No hubiera nacido lo nuevo. No hubiera nacido lo nuevo. Y así pues, todos los días tenés casos. El asunto de repente sí castigar cuando están en la mala, suponete, si están traicionando, pero si no. Pero yo elegiría a otra gente para pegarle, ¿no? Aquí hay dirigentes sindicales que hace 20 años no trabajan. Claro. ¿Entendés? Hay compromisos con la corrupción serios planteados, serios. Sí, sí, sí. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo elegiría a quién. No al que lucha y al más chico. Hay que trancar con el más grande. Nelson, ahora en este panorama, vos hablabas de la situación general, pero ya venías mencionando el tema de la campaña de las municipales, sí, que la Unidad Popular se presenta en 16 departamentos. Pero puede haber quien todavía plantee las dudas de, bueno, pero ¿cuánto conviene meternos en ese tema de campaña con esta realidad? ¿No habrá que atender lo otro, esos temas generales? ¿No hay contradicción? ¿Se puede trabajar en ambos en conjuntos? ¿Por qué el interés y esa incentivar esa actividad de ir involucrándose cada vez más en la campaña de las municipales, desde la izquierda, ¿no? Claro, porque es cierto, sí. La realidad puede ser interpretada de acuerdo a cómo cada uno la entiende. Y tiene su derecho y lo hará. Lo que nosotros creemos es que hacer desaparecer de una instancia de este tipo, electoral me refiero, que abarca los planos nacionales, más allá que sea municipal, hacer desaparecer a la opción que hemos intentado construir, que sea la referencia de la izquierda, es como volver antes de que existiera la Unidad Popular. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Delia Villalba dijo lo más importante de todo esto en la primera elección que participamos es que logramos conservar la izquierda? Sí. Y sin embargo parecía un concepto pequeño que no tenía trascendencia. Testimonial. Como que se conformaba con poca cosa. Entonces, nosotros no vamos a dejar de hacer otras cosas tampoco, obviamente. Pero el centro de nuestra actividad tiene que pasar a ser hacer la mejor campaña que podamos hacer. y gastarnos hasta el último centésimo, que son pocos, que tengamos en impulsar precisamente esa campaña. ¿Qué va a impulsar esa campaña? Va a impulsar nociones de mejorar determinados aspectos de la vida social, en este caso a nivel departamental, a nivel municipal. Y cómo la Unidad Popular, que pretende ser una referencia en esos planos, por precisamente por tener otro programa, por tener otro objetivo, por tener otra perspectiva, por tener la responsabilidad diferente también frente a la sociedad, frente a los trabajadores y a la gente, tiene que manifestarse, tiene que estar y tiene que buscar sacar el mejor resultado. ¿Cuál va a ser su mejor resultado? Su propia existencia. Acá Rubén me manda una pregunta que dice: cada vez que los escucho la tienen más clara. Ahora, ¿por qué se perdió el diputado? ¿No hay una autocrítica? Y autocrítica, nosotros hicimos lo mejor que pudimos las cosas. Pusimos absolutamente todo lo que teníamos. En todo caso, se puede hablar de algunas insuficiencias propias, obviamente. Es claro, como una persona. Que ya se han venido hablando. Que vos lo dijiste además al principio hoy. Al principio dijiste, hay problemas nuestros y problemas externos. Hubo un plenario del 26 de marzo a fin de año donde se habló, se ¿cómo analizó? No. Todos, horas, ¿no? Todos, gente sí. De todo el país. ¿Cuánto hubo? ¿Como 150 personas? Sí, o más. En cualquier plano esas insuficiencias pueden estar presentes. Lo que tampoco podemos negar es que estamos ante una caja de cristal. Claro. Aquí a nosotros nos borraron de la televisión, de los grandes medios, y se los dieron a otros. Y sabemos y comprendemos muchas cosas que se hicieron para evitar precisamente que se repitieran esos 5 años de que tuvo la bancada del 26, de la Unidad Popular, perdón, con Eduardo Rubio. Entonces, capaz que la autocrítica que pide el compañero es que nos desarmemos, es que no enfrentemos la realidad con fuerza y preferimos equivocarnos, pero no entregarnos, no rendirnos, sí. Y recapacitar y autocriticarnos, pero tampoco lo escribimos para todo el mundo. Si quiere venir a discutirlo con nosotros, nos ha encantado la vida, pero no vamos a hacer un programa de radio para ver cuál es la autocrítica, no, de ninguna manera. Lacerativa. Si nosotros proponemos luchar, proponemos que cada uno. Ayer me llamaba Sergio Sabaté, con una dificultad de salud que tiene, importante, etcétera, pero con un grado de responsabilidad muy grande también, porque decía que en las condiciones que estaba, él no podía afrontar las tareas que tenía que hacer con la agrupación, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay una reserva, como hay una reserva en esos 20.000 votos que tuvo la Unidad Popular, que ¿a quién van a votar si la Unidad Popular no está? Si desaparece como opción. ¿Y a quién van a culpar? ¿No nos exigirán una autocrítica después por no habernos presentado? Y así sucesivamente hasta la derrota definitiva. Exacto. Ahora, el asunto también es, porque muchas veces se habla de autocríticas y hablan solo de las direcciones, ¿no? Que obviamente son las responsables principales. La mayor responsabilidad en una organización es de la dirección. Ahora, también hay que ver qué es lo que se hace en cada lugar. Digo por el tipo de política que hace la Unidad Popular y que hacen los partidos que le integran. Son de territorio, de barrio, de vecino. Yo no digo que sea este caso el compañero que planteaba eso, ¿no? No, de ninguna manera, pues no sé, ni no conozco, ni nada por el estilo. Pero nos gustaría que se acercara. Él, como todos los demás que tienen esas dudas, nosotros es al revés. Claro. Estaríamos encantados de poder conversar, de escuchar, porque no es que seamos los campeones del siglo, ¿verdad? En el conocimiento de la verdad objetiva. Somos seres humanos de esta tierra que podemos cometer errores, sin ninguna duda, pero nos gusta que nosotros compartamos ese tipo de especulaciones, incluso luchando, organizándonos, juntando a los vecinos e involucrándonos en lo que hoy por hoy nos parece que es de las tareas más importantes, que es llevar adelante esa campaña con el enorme esfuerzo que lo hacen los compañeros que lo están haciendo, Nos contaban ayer de la departamental de Montevideo pasada, el lunes, pero hay una enorme cantidad de compañeros trabajando en la feria, pintando muros, repartiendo materiales. Ya la Unidad Popular los tiene impresos. Estamos haciendo la programación para el mes de julio. El 9 de julio va a haber un encuentro con los candidatos a alcalde. ¿9 de julio? 9 de julio. Y así se definirán plenarios municipales para adelante, ¿verdad?, para los días sucesivos. Se está trabajando mucho, intensamente, que se puede dar una mano, cualquiera puede dar una mano, en el taller de propaganda que están encarándolo los jóvenes, en la medida que ellos quedaron sin curso hasta septiembre, ¿verdad?, y pueden participar a nivel universitario. Claro, en la universidad hay clases. Entonces, estamos intentando... La formación política en la formación política también, ¿no? La propia sector de trabajadores a nivel de lo que es la confederación o u otros ámbitos, los estudiantes. Entonces, estamos haciendo, impulsando las cosas con la mayor voluntad posible, consiguiendo los recursos para poder sacar adelante esas tareas. El otro día teníamos la duda de si cerrar o no cerrar el local. Eso sí, para nosotros es grave. ¿Verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Una autocrítica. No pudimos conservar el local. Ahora, el local de la Unidad Popular. El local de la Unidad Popular. ¿Y por qué podría cerrarse? ¿Por qué se manejó la posibilidad? Porque no se llegaba a pagar, a cubrir claro, el alquiler. Claro. Ahora, ¿qué hicimos? Apelamos a la cantidad de compañeros que tenemos en la vuelta y logramos sostenerlo. O sea, que nosotros, si nos ponemos en contacto, si recuperamos ese funcionamiento, nosotros podemos vencer las dificultades que nos inmovilizan hoy, ¿verdad? Podemos hacer avanzar a la Unidad Popular en el acercamiento hacia la gente, en el conocimiento de su propuesta, y dejarla ubicada en el plano político, en esta realidad tan compleja que hay, claramente, nítidamente, creciendo con fuerza, sin que la vean desaparecer y festejen como algunos festejaron la caída de la Unión Soviética o lo que sea, que recordamos cómo fue y hasta quiénes fueron. Sin duda. Nelson, tenemos que hacer una última pausa. Dice Ángel de Paso Carrasco, 15 años de progresismo, pero es muy cierto lo que dice el compañero. Hay tiempos y tiempos. El cooperativismo siempre me llamó a la lucha. Y si los de abajo nos peleamos, aplauden los de arriba, dice Ángel. Enrique Molina, buen día. Primero un abrazo a Nelson y a todos los compañeros de la radio. Les comento, ayer fui hasta el barrio El Monarca, ruta 8, kilómetro 22, diarios bajo el brazo, a encontrarme con compañeros y amigos y vecinos. Allí hay una constante, la angustia, la desocupación, las calamidades contemporáneas, como la droga, las inundaciones, la desorganización, la ausencia real del Estado y sus múltiples organismos. Es ahí donde hay que involucrarse desinteresadamente. Nuestro mensaje es juntarse, hablar con los vecinos, no solo para las elecciones, sino para dar una mano, que tiene mucha razón Enrique. Adrián de la Curva dice, buen día, si ya veníamos con 400.000 informales, o sea, desocupados, y 600 asentamientos, con el colapso económico se va a generar un ejército de desocupados, de gente que cae en la pobreza o extrema pobreza. Hoy más que nunca hay que darle contenido de clase a todo esto, donde lo que hay que cambiar es el sistema, más que las personas arriba, los que siguen luchando. Abrazo al equipo y a Fabricio en su cumple. Muy bien. Mario dice, hoy en el trabajo un enfermero que fue a visitar a sus padres a Salto me decía que el precio del boleto municipal, porque el servicio es capitalino, es 5 pesos. Le pregunté 2 veces, 5 pesos, cada uno que piense y desarrolle el porqué. El papá Estado absorbe a sus hijos. Nunca debimos perder a los servicios municipales como ANDET, más otros servicios. Los permisos de ómnibus son del pueblo. Tienen que volver a manos del pueblo, la Intendencia de Montevideo. Un abrazo a todos. Hay que reflotar viejos servicios como los expendios municipales. Y con respecto a las líneas de ómnibus, hay que reclamarlas para la población. Juan Carlos Vecino, abrazo al gaucho Tavares, de San Pablo. Tomando mate y escuchando siempre 26 aquí en San Pablo. Desarmarnos jamás. Aquí no se entrega a nadie, dijo Sassano. ¿Para cuándo el paro del Zunca por el compañero fallecido trabajando para UPM? Pregunta 020. Un saludo al querido compañero Tavares, muy acertado en sus comentarios, dice Ana María del Cerro. Y de avisos de mensajes del exterior, Gustavo Rodríguez desde Estados Unidos te está mandando un abrazo también. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, mientras nosotros conversamos, Meteorología actualizó y seguimos con toda la lluvia. La radio G de Durazno está anunciando que se les viene a ellos la inundación más grande. Hoy, Nelson, decíamos nosotros, nos pasaron fotos de la zona de Gruta de Lourdes, una inundación para la gente en el barrio, espantosa, ¿no? Que esa es la realidad que vive la gente, ¿no? Es que las condiciones en las que vive, cualquier aspecto de este tipo de fenómenos de la naturaleza empeora las cosas. Ya se la empeoran con el salario, con la vivienda, con la salud, con todo, y encima la inclemencia del tiempo. Hay que imaginarse lo que deben ser los asentamientos, ¿verdad? Transitar allí, los niños, los viejos, todo. Y vaya si estos son temas de campaña también. Es que yo totalmente. Los compañeros recién participaban. La mayoría de las cosas que dijeron están en el programa de la UP. La remunicipalización del transporte, por ejemplo, es una de las banderas, de los puntos más importantes. Todo el mundo sabe lo que significa eso. Y sin embargo, la tendencia va a seguir siendo que CUSA sea el monopolio, como quieren desmonopolizar ANCAP igual, totalmente, ¿verdad? O Antel. Entonces, aquí hay una continuidad gravísima y tiene que haber una continuidad de la lucha también. Claro. Que la enfrente, que la pare de alguna manera y que nos permita crecer y volver a manifestarnos con fuerzas propias, además. Con más aliados y con fuerzas propias, no con fuerzas prestadas, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. No se puede construir nada si no es sobre una base sólida, ¿verdad? En donde sus definiciones sean de principio y donde no sirva que el fin justifica los medios. Claro. Porque eso es lo que estamos viviendo ahora. El fin justifica que si yo soy dirigente sindical puedo ir a Europa con los empresarios. ¿Cómo puede ser eso? No. Uh-huh. En cualquier cabeza de cualquier trabajador inmediatamente se ubica frente a qué está, qué dirigente tiene y qué interpretación de su propia... ¿Quién le cuida la espalda a ese trabajador? Entonces, todas esas cosas que son de todos los días, nosotros debemos recuperarlas, pero colectivamente. Salir de la cuarentena con cuidado, pero salir para juntarse, salir para ir a una feria, salir para pintar un muro, porque no hay ningún enfermo en el 26 de COVID no sé cuánto porque haya ido a pintar un muro. Todavía no tenemos esa información. Entonces, no quiere decir que haya que andar descuidado, como se dice, y más los más veteranos. Ahora, no puede ser que no se pueda retomar esa actividad con fuerza, con orgullo. Es más, demostrando de que sí, que perdimos la banca, pero no nos derrotaron, que seguimos con nuestras ideas, levantando las banderas, recogiendo los carteles de nuestros muertos. En esa dirección tenemos que ir, con toda la fuerza que tengamos. Y podrán ser 2 horas por semana, podrán ser una ida a la feria de 1 hora, podrá ser alcanzar una cebadura de hierba a un compañero que no tiene, podrá ser lo máximo y lo mínimo, cada uno sabrá. Pero nosotros necesitamos recuperar la militancia, recuperar el trabajo, recuperar el acercamiento a la gente. La riqueza que hoy tiene cualquier charla con cualquier vecino de verdad, cualquier vecino que trabaje o que esté desempleado, cualquier familia de ese tipo, es más rica que muchísimos textos que podamos leer en forma académica, vamos a decir así. Entonces, ahora ya la jubilación va a ser de 85 años, están planteando. O sea, la gente se va a poder jubilar con 85 años. Bueno, no se va a jubilar más nadie en el mismo trabajo que empezó. nunca más, ¿verdad? Ahora van a trabajar de la casa, un horario que le determinan y por ese horario le van a pagar. Entonces, todo va a cambiar y hay que prepararse para ese cambio. Y eso implica juntarse, porque la preparación debe ser colectiva, debe ser entre, eso sí, entre todos, con una línea que marque, que oriente nítidamente hacia dónde vamos. Tenemos una gran confianza nosotros, porque ayer me llamó otro compañero del Cerrito, dice, che, ustedes me alcanzaron listas cuando, Jonathan, cuando octubre, y quisiera, bueno, poder conversar otra vez, no sé cómo. Ya quedamos, quedó ahí Eduardo para ahí. En Paso de la Arena se integró gente. En varios lados hay compañeros que se vuelven a arrimar una vez que va pasando y decantando este miedo pavoroso que se ha impuesto entre la gente con la pandemia, ¿verdad? Bueno, hay más mensajes. Llamó Desiderio. Dice, nunca llamo, pero siempre los estoy escuchando y militando. Un gran abrazo al compañero Nelson, dice Desiderio, que es verdad que está siempre, muchas ¿no? gracias. Siempre está. Muy apreciado. Silvio dice, buen día, compas. Comparto el razonamiento del compa. De todas formas, opino que hacer creer a la gente que mediante la democracia burguesa y sus instituciones se puede cambiar algo es, a mi entender, una revisión del marxismo-leninismo, dice, y manda abrazos. Se comunica Beloki de Flores también. Buen día, Beloki habla Flores. En la campaña tenemos que tomar todo el ejemplo de Cuba. Todo lo que está haciendo Cuba en las plantaciones, en todas esas cosas que te hacen para pequeño. Ahí en La Habana, más de 100.000 huertas hay que... las plantaciones, porque si hasta Alemania está tomando mirando hacia lo que está haciendo y cómo está lo que está haciendo ante Cuba. Bueno, la prueba está en que le quieren dar el premio Nobel, ya con eso un triunfo, aunque no se lo den, pero todos los países que le están apoyando de la salud por lo que hicieron los médicos. Tenemos que mirar más a Cuba y acá, aunque recontra critiquen, porque ya está visto que porque te hablen de dictadura y acá que si son los mismos, blanco, colorado y los frentistas son los mismos. A la prueba está. Bueno. Chao. Bueno, y no puede negar que estaba escuchando la radio, ¿no? Seguro. Estaba con la radio de fondo. Me gustaría invitar a Silvio para conversar esa sí, cosa, ¿no? Sí. Porque fortalecer la izquierda no puede ser nunca fortalecer la democracia burguesa. Es todo lo contrario. Los que se disfrazan de izquierda son los que la fortalecen. Y eso hay que estar muy claro, pero que no se dé una vuelta, nos comunicamos, ahí va, intercambiamos con todos los compañeros, fraternalmente, como tiene que ser, pero desde una posición positiva en el sentido de salir para adelante en serio, peleando, luchando, no abandonando ni entregándole a gente a la nueva normalidad. Hay un mensaje también que manda Ever de Malvin Norte. Buen día, compañero. Escuchando al compañero Nelson, excelente, excelente. Y un tema que tocaba él en cuanto a los roles, el desempeño de los sindicalistas, los compañeros de hoy, ¿no? El otro día me pasan un dato, pasaba de llevar un currículum en el puerto por trabajo. Yo trabajo en la construcción, ustedes recuerdan. Y bueno, y me dan el nombre del delegado. Y yo le pregunté al compañero, ¿por qué al delegado? No entiendo, el delegado agarra los currículums ahora. El capatán, el arquitecto, el ingeniero, yo sé quién, pero... Como que hay un filtro, compañero. Bueno, eso ya lo he mencionado muchas veces, hay un filtro, lamentablemente hay un filtro. Muchas gracias, compañero. El juego de roles, la verdad que está muy cambiado el mundo sindical. ¡Qué impresionante! Bueno, hay que entregarle el currículum al dirigente sindical. Dios mío. Conocemos varios casos, Bueno. Bueno, estamos pasaditos de hora. Las cosas siguen para conversar, porque la campaña recién empieza a moverse, como vos decías también, Nelson. Gracias por este rato. El local va a estar abierto siempre y toda la semana, tanto bien, el de la UP como el del 26. Bien. De modo que los compañeros pueden acercarse allí, llamarnos, nosotros podemos ir a donde están. O sea, meterle para adelante con fuerza, que venimos muy bien llevando esta campaña a los niveles más altos que podamos llegar. Gracias, Nelson. Gracias a usted.